Abrimos nuestro tiempo de entrevistas en este espacio de la mañana, actualidad local de jueves 29 de agosto y, bueno, pues lo más inmediato, ya lo saben, esta misma tarde. No nos cansamos de repetir agenda porque, bueno, el mensaje a la radio al final pues se puede ir perdiendo con el tiempo, ¿no? Esta noche a partir de las 10 menos cuarto, la barriada del sacrificio, concierto de la banda municipal de música de Ubrique, maestro Juan Chacón. Pero antes, a eso de las 6:30 aproximadamente, empezará en el centro de la Avenida de España, lo que va a ser el segundo encierro infantil, la segunda edición del encierro infantil San Sebastianes. Desde las 6:30 aproximadamente, la Asociación Neurodiverso de la Sierra de Cádiz, con quien conversábamos en la mañana de ayer, va a estar con esos pañuelillos, parte de los 1000 pañuelillos, porque algunos ya nos decían que habían tenido que venderlo, no les había quedado más remedio, para vender esos pañuelillos solidarios en beneficio a este colectivo, prácticamente de reciente creación. Y una tarde, una actividad que va a contar con colaboraciones de varios colectivos. Nosotros que vamos a ir detallándolo, no solo eso, sino otras cuestiones, todas ellas que atañen a las concejalías de Atención Infantil, Educación, Igualdad y Mujer del Ayuntamiento de Ubrique. Su responsable municipal, su concejala, es Alba Gil, y es que a quien saludamos al otro lado del hilo telefónico. Alba, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Rubén. Le decía el otro día a Mario, al alcalde, quien tenga frenos que frene, ¿no? Porque, la vorágine en la que estamos metidas ya, hasta que no termine feria ya es imposible salir, ¿eh? Sí, efectivamente, ya estamos metidos de lleno prácticamente en todas las fiestas y ferias de la localidad, así que ya nos esperan unas semanas intensas de trabajo y de diversión, de pasarlo bien y en definitiva un poco de disfrute para toda la localidad. Una de esas actividades comienza hoy, podríamos decir que el chupinazo, y permíteme el juego de palabras porque va a ser así literal, el chupinazo a todas estas fiestas va a ser esta misma tarde con ese encierro de San Sebastián. Estaba viendo en estos días fotos de la edición del año pasado y la verdad no sé si esperaba ahí esa aceptación, esa repercusión, esa afluencia masiva de público en el centro de la avenida. Pues como le comenté el otro día a tu compañera Rocío, la verdad es que nos llevamos una grata sorpresa con la afluencia que tuvo esta actividad, porque no nos esperábamos para nada que fueran tantos niños y niñas acompañados de sus familias los que participaran en la misma, y la verdad es que fue una tarde bastante bonita, donde lo pasaron bastante bien, y bueno, la verdad es que tuvo bastante participación. Por eso este año hemos previsto lo que es la compra de más pañuelillos para que ningún niño y ningún familiar que quiera colaborar con la Asociación Neurodiverso, que será la encargada de la venta de los mismos, pues que nadie se quede sin su pañuelillo y sin poder colaborar con esta asociación. Le decía ayer a Laura y a Susana que recuerdo la imagen, ¿no?, de la gente de Asfibrón el año pasado encogiéndose de hombros como disculpándose ante la gente porque ya no les quedaba más pañuelillo. Este año se han hecho 1000, pero nos decían desde Neurodiverso que ya han vendido varios centenares de pañuelillo, o sea que hay que estar rápido. Y parece que de nuevo la cifra de 1000 se va a quedar corta. Sí, como comentabas, pues el año pasado nos quedamos cortos, compramos solo 300 y es que en apenas 10 minutos prácticamente se agotaron. Entonces este año decidimos hacer la cantidad de 1000 y claro, debido a que era también una cantidad más elevada y que el tiempo que vamos a estar en la avenida no es demasiado extenso, pues le ofrecí la oportunidad a la asociación de que lo recogieran antes y que pudieran ir en estos días ya pues haciendo la venta de muchos de ellos. Y efectivamente, vamos, desde el momento que publicamos la actividad ya me estaban a mí escribiendo, a las personas de la asociación también, para ver dónde podían comprar los pañuelillos, porque nadie se quiere quedar sin ellos. A pesar de ello, también van a dejar un número bastante elevado pues para poder venderlo en la tarde de hoy a todo aquel que no haya tenido la oportunidad en estos días previos de adquirirlo. Decían ellas que se mostraban encantadas, ¿no?, porque un colectivo joven, prácticamente podríamos decir, de reciente creación, que viene trabajando un poco más a la sombra sin haberse constituido y sin tener unos cimientos claros o sólidos. Evidentemente este evento, tanto en lo económico como en lo social, le va a venir muy bien para crear esos cimientos sobre los que quieren construir esa ayuda. Es una de esas las cuestiones por las que desde la concejalía apostáis por Neurodiverso en esta ocasión. Claro, nosotros, nuestra idea es que cada año pues la venta de estos pañuelillos se pueda dar una asociación diferente para que así puedan ir adquiriendo pues, un poco de solvencia económica pues, para realizar sus actividades y todo aquello que tienen previsto. Entonces sabíamos que esta era una asociación de nueva, vamos, que se había constituido recientemente, estaban, como quien dice, empezando, todavía hay mucha gente que no la conocía, y creíamos que era un poco pues la oportunidad de darle ese empuje para darse a conocer y para que también, pues como no, pudieran, como digo, a obtener las ganancias de estos pañuelillos solidarios y que así puedan ir ya teniendo alguna solvencia económica pues para ir moviéndose y realizando diferentes actividades para dar a conocer y para que cada vez más y más familias puedan más familias o personas interesadas puedan pertenecer a la asociación. Alba, hablando de colectivo, un evento este del encierro infantil de San Sebastián es que bueno, pues también sale adelante gracias también a la colaboración de otros colectivos, Toro del Gallumbo, Escuela Comarcal Taurina, Agrupación Musical Ubriqueña, entre todos ellos, también por ejemplo otros ayuntamientos y otras asociaciones taurinas de otros municipios que prestan sus carretones. Digo que entre todo ello pues se consigue el resultado final, ¿no?, que vimos el año pasado. Sí, efectivamente, todos han colaborado. La verdad es que esto fue una iniciativa que a nosotros nos dieron por parte de una de Olga Roja, que además es una persona muy implicada con el mundo de la tauromaquia. Esto era una idea que ella ya tenía, nos la estuvo comentando, le estuvimos dando forma a ver de qué manera podíamos hacerlo, pero teníamos claro que esto tenía que ir de la mano con la ayuda y colaboración pues de la Peña del Toro del Gallumbo, así como la Escuela de Tauromaquia de aquí de Ubrique, y como no, con otras peñas del Gallumbo, con otras peñas de toro, como decía, de pueblos cercanos a la localidad, que no han dudado en ningún momento de prestarnos también sus carretones para poder hacer este encierro. En definitiva, necesitamos eso, la colaboración, de la participación ciudadana y todo aquello que podamos recibir de los demás, pues mucho mejor. Al final es una confluencia de personas que se juntan y quieren realizar una actividad, algo bonito para los niños y niñas, y la verdad es que muy agradecidos con todos ellos. Ninguno ha dudado en participar, y como no, también la agrupación musical ubriqueña, que va a estar amenizando toda esta actividad. Alba, estaba previsto en un primer momento que de 7 a 8 se desarrollara esa venta solidaria de pañuelillos, que en esta ocasión el color al que habéis elegido es el verde, pero ante la posibilidad de que pudiera venir las cámaras de Canal Sur para retransmitir el chupinazo y demás, algo que por ejemplo ya ocurrió el año pasado, habéis decidido adelantarlo a las 6:30 aproximadamente la venta de pañuelillo, el chupinazo en torno a las 8:20 aproximadamente. ¿Cómo se va a desarrollar la tarde? Cuéntanos un poco, si nos puede hacer un poco la cronología de cómo se va a desarrollar este segundo encierro infantil. Sí, bueno, pues las personas están citadas a partir de las 7 de la tarde en la Avenida de España, aunque es verdad que la asociación pues va a ponerse un poquito antes para lo que es la venta de pañuelillos, porque incluso habrá algunas personas que quieran colaborar y que no quieran participar en la actividad, pero que sí quieran colaborar con la compra de los mismos. Entonces, pues para darle un poco de más margen de tiempo, la asociación se va a poner allí previo a las 7, y bueno, desde ese momento pues ya intentaremos crear ese ambiente que se creó el año pasado en la avenida, con un poco las clases de toreo de salón que hicieron el año pasado los niños y niñas de la escuela de Ubrique. Estarán por allí, en fin, Juan Roja, que siempre colabora, nuestro novillero Mario y todos los niños y niñas de esta escuela, y amenizando eso la tarde para que los niños y niñas ya puedan ir viendo estos pasos de toreo. Y como comentabas, pues estuvimos hablando con las cámaras de Canal Sur Radio y nos confirmaron de que iban a venir, por lo que decidimos adelantar el horario para poder emitirlo en directo. Finalmente, a última hora, estaba hablando con la reportera de Canal Sur Radio y me comentaba que no era 100% seguro que, perdón, de Canal Sur Radio, no, de Andalucía Directo, sí. Y nos comentaba que a lo mejor a última hora, por motivo de actualidad, las desvían para otro pueblo y que no sabía 100% seguro si iba a poder venir hasta nuestra localidad esta tarde o no. Pero me ha pedido que siguiéramos manteniendo, para lo primero, para no confundir más a la persona, y por si a un caso a última hora pudieran venir, que dejáramos el horario de las 8:20, 8:15 aproximadamente. Entonces, como la gente está citada desde las 7 en la Avenida de España, pues imagino que no habrá ningún tipo de inconveniente. Uh-huh. A esa hora se tiene previsto que se haga el pequeño cántico a San Sebastián, que ya a lo largo de la mañana también van a estar colocando la figura de nuestro patrón allí en el centro de la Avenida España. Y justo en el momento que se haga el pequeño cántico, que además me consta que había estado poniéndolo por la radio en estos días, se hará el chupinazo de salida y ya todos los niños y niñas podrán salir corriendo dirección hacia la plaza del ayuntamiento. Uh-huh. Pido también un poco de precaución, como sabemos la mañana se ha levantado un poco lluviosa, por lo que he estado pudiendo comprobar en el clima, creo que va a estar bien para esta tarde, no va a dar lluvia, pero sí que es verdad que puede haber todavía restos de pequeños charcos y demás en la calle, que esperemos que no sea mucho. Entonces, intentar eso, pues que tenga la gente precaución en el caso de que veamos que el asfalto se encuentra húmedo. Uh-huh. Se subirá la Avenida de España, los callejones, la pilita abajo, como se conoce comúnmente, hasta terminar la plaza del ayuntamiento. ¿Es ahí donde se va a proceder al sorteo de las entradas de la novillada? No, este año hemos decidido que no. Se lo comentaba el otro día a tu compañera Rocío, porque el año pasado, debido a la afluencia que había, la gente no se enteraba bien de lo que era el sorteo de los números agraciados. Entonces, claro, no se escuchaba el altavoz bien y demás, entonces hemos decidido que en el día de mañana se haga en la radio el sorteo y así todo el mundo puede escuchar perfectamente cuáles son los 5 números agraciados en el mismo. Así que, por favor, que nadie tire la papeleta que le han dado en la compra del pañuelillo, y que en el día de mañana pues ya se publicará tanto en Radio Brique como por las redes cuáles han sido las 5 papeletas agraciadas. Uh-huh. Por tanto, con el euro, no solo colaboramos con Neurodiverso, sino que también estamos participando en el sorteo de esas entradas para la novillada de feria. ¿Con cuántos carretones vamos a contar? No sé si tienes el número exacto, Alba. Pues mira, en principio tenemos el del Tor del Gallumbo, tenemos también el de Corte, el de Grazalema y el de Benamahoma. Y siempre pues sabemos que alguno más que otro se escapa por ahí, porque hay muchos niños y niñas que no están como peña ni contamos con ellos a priori, pero sí que llevan también sus carretones más pequeñitos, más grandes, en fin, que los tenemos incluso de diferentes tamaños, sí. Y que al fin y al cabo pues también están colaborando en el encierro, así que todos los niños y niñas de Ubrique que tengan carretones, que tengan también su propio el capote para hacer allí en la Avenida España previamente los pases de toreo y demás, pues todo lo que puedan, lo que tengan, lo pueden aportar para el encierro de esta tarde. Unos carretones que también suponen un atractivo, ¿no? Recuerdo el año pasado como todos los pequeños se acercaban a ver y tocar los carretones que conformaban parte, ¿no?, de este encierro infantil. Alba, eso en cuanto a ese encierro infantil, recordamos un poco la recomendación, ¿no?, de vestir de blanco para la ocasión. Efectivamente, recordar eso, pues vestir de blanco para que todo el mundo al final vaya en la misma tonalidad. Después queda bastante bonito en los vídeos que nuestras cámaras podrán realizar, y cuando se ve lo que pues toda la marea blanca de personas con el pañuelillo de algún color, pues es algo también, ¿no?, emotivo ver a todo el mundo así de un mismo color, y creo que queda bastante simpático. Uh-huh. Así que bueno, pues recordar que todo que pueda, en la medida de lo posible, que vaya vestido de este color. No es el único encierro que vamos a tener en estos días, sí que es verdad que es el más festivo, ¿no?, el más emotivo. También vamos a tener otro de otra índole, ¿no?, el próximo domingo, la Peña Toro del Gallumbo, que tanto a las 12:30 como a las 7 de la tarde continúan con ese evento que tan buen color de calle también nos dejan, ¿no? Hablabas de esa marea blanca. Bueno, pues domingo 1 de septiembre, de nuevo, esperemos repetir esa imagen, ¿no?, que se repite esa imagen de que la gente, también visitantes, ¿no?, que vienen a disfrutar de este encierro del Toro del Gallumbo. Sí, la verdad es que es un día bastante señalado en nuestra localidad, donde vienen bastantes personas de otros municipios, y hombre, es un día también bonito. A mí la verdad es que me parece increíble el trabajo que la Peña del Toro del Gallumbo hace para que el día, como comentas, del 1 de septiembre, pues pueda hacerse lo que es la suelta de estos dos toros, que uno será a las 12:30 de la mañana y otro a las 7. Así que igualmente animar a todos los niños y niñas que vayan acompañados de sus familiares a ver también la suelta de estos toros, porque la verdad es que es un día bastante bonito en el que, como digo, viene bastante afluencia de otras localidades a disfrutar de los mismos. Alba, estaba pensando también en la imagen que vamos a ver esta tarde en la Avenida de España, que, bueno, pues se puede relacionar un poco en cuanto a la multitud, ¿no?, a la que hemos visto estos dos días de reparto de entradas para el concierto de este próximo sábado de David Bisbal, una escola que desde el Ayuntamiento también habéis organizado, ¿no?, habéis coordinado con la propia Fundación López Mariscal, y me comentabas que estabais bastante satisfechos, ¿no?, con el dispositivo montado y el dispositivo creado para tal efecto ante las numerosas personas que se han congregado ambos días, no solo el martes. Pues la verdad es que sí, además nos lo han transmitido muchísimas personas, porque la organización que ha habido tanto por parte de la Fundación, de los trabajadores, como en colaboración con la policía y los propios trabajadores de aquí del Ayuntamiento que han colaborado, ha sido bastante buena. Hemos intentado en la medida de lo posible que las personas no interfirieran lo menos posible, digamos, en el transcurso del tráfico, en el día a día de nuestras calles, que la gente en la medida de lo posible estuviera en zona de sombra. Agradecemos también al equipo directivo del Instituto del FATOU, que nos permitió que las personas pudieran entrar también haciendo cola en el centro, pues como digo, para intentar buscar las zonas de sombra. Y bueno, a pesar de que han sido largas horas para muchas personas, que como sabemos se aglomeraron allí desde incluso la noche antes, nos han estado transmitiendo que la organización ha estado bastante bien y contento. La verdad que todo lo que nos estaban transmitiendo ha sido todo positivo, y lo hemos podido observar, que se ha transcurrido todo sin ningún tipo de incidente. Y vamos, la enhorabuena a la organización, tanto de la Fundación como de los propios trabajadores y policías que han estado coordinando estas colas, porque se ha transcurrido todo súper bien. Lo cierto es que cuando ves esas imágenes de tanta gente, bueno, las horas de cola no te las quita nadie, pero sí, hombre, esperas que haya esa ausencia de incidentes, que es lo que resaltamos y reseñamos en esta ocasión. Alba, antes de entrar de lleno con Feria, porque no solo en estos días, sino que el trabajo que estáis realizando pues ya va con vistas a la Feria, pero antes déjame preguntarte, porque estamos ya en 29 de agosto, el mes de sus últimos coletazos, y en este octavo mes del año habíais dispuesto un campamento para los pequeños desde el Ayuntamiento de Ubrique. Un campamento que tengo entendido que terminaba hoy, que finalmente creo que va a ser mañana. Cuéntame un poquito y sobre todo haznos balance de esta primera edición de un campamento, de esta actividad novedosa para los más pequeños. Sí, pues el campamento termina mañana día 30. Era desde siempre tenía en cuenta ese día como finalización del campamento, pero sí que es verdad que en el día de hoy, jueves, pues íbamos a realizar una excursión al lago de Arco para realizar diferentes actividades acuáticas, y que ya mañana pues lo que el campamento finalizara aquí en Ubrique con su jornada visual. Pero debido al clima, pues hemos tenido que aplazar la excursión que teníamos prevista para la mañana de hoy, y finalmente será mañana viernes. Así que pues será el día culmen, ¿no?, de este campamento de verano, que además ha sido bastante bien acogido por las familias de Ubrique, y esperamos que se pueda seguir manteniendo en los próximos años. También ha transcurrido todo sin ningún tipo de incidente. Los monitores que hemos tenido allí me han estado constantemente informando de cómo se ha ido desarrollando todo, y la verdad es que las familias agradecidas también, porque al fin y al cabo es un poco para conciliar, ¿no?, lo que es la vida laboral y personal con un sitio donde los niños puedan estar entretenidos, aprendiendo, divirtiéndose, y muy contentos con el resultado, y finalizará mañana con estas actividades, como te digo, acuáticas en el lago de Arco. ¿Cuántas familias han dado, cuántos usuarios ha tenido finalmente el campamento, Alba? Pues finalmente repartimos todas las inscripciones, porque cuando empezó el campamento el día 1 de agosto, es verdad que nos sobraban como unas 10-12 inscripciones, y hasta 60, que era el plazo, el límite de niños y niñas que habíamos establecido aproximadamente. Pero a medida que fueron pasando los días, claro, la familia pues de oída ya se fue un poco corriendo la voz, y las familias nos han estado preguntando. Y de hecho, incluso hasta la semana pasada, después de la quincena de agosto, que sabemos que es una fecha en la que a lo mejor vuelve la gente que está de vacaciones a nuestra localidad, me habían estado preguntando hasta última hora a ver si había inscripciones para poder apuntar a los niños estas dos últimas semanas, y quedaban uno o dos, y de eso se pudo inscribir a la familia esta que estaba interesada. Así que es verdad que a lo mejor no han coincidido los 60 niños todos los días, porque como te digo, es un mes en el que la familia tienen idas y venidas a diferentes, se van de vacaciones, van a la playa, pasan tiempo en familia también, y a lo mejor pues no coinciden los 60 niños todos juntos, pero lo que es las inscripciones se repartieron todas y han estado todos inscritos. Bueno, pues 60 inscripciones completas todas es el éxito, ¿no? Que donde podemos ver este campamento que decían, ¿no? Que esperas que se pueda repetir en próximos años. Sí, vamos, nuestra intención es que esto pueda repetirse y bueno, queremos tener también una reunión cuando finalice este campamento, pues para ver posibles actuaciones de mejora, para ver hacer un poco balance de cómo ha ido todo transcurriendo, por si podemos darle otro enfoque, en fin, ya veremos de qué manera se podría realizar, como siempre, pues mirando por el bienestar de la localidad, de las familias del pueblo. Bueno, pues eso en cuanto al campamento que termina mañana con esa excursión al lago de Arcos para realizar esas actividades acuáticas previstas en un principio para hoy, pero que se trasladan a mañana por la meteorología, esa lluvia que nos ha sorprendido a todos esta mañana a las 8:15 de la mañana aproximadamente. Alba, quiero preguntarte por feria también. La pasada semana, creo recordar, el concejal de fiesta, Daniel Domínguez, hablaba un poco de ese cambio, también Mario hacía referencia a ese cambio en la colocación de las casetas tradicionales, también de algunas atracciones. En el caso de la ludoteca y la discoteca para jóvenes, o la caseta para jóvenes, también van a sufrir esos cambios o esas mejoras, ¿no? Que habéis dispuesto ya una vez que comprobasteis el funcionamiento del año pasado. Cuéntanos un poco acerca de ello. Sí, bueno, pues al fin y al cabo estamos en un recinto nuevo, un recinto que el año pasado funcionó bastante bien, pero bueno, tenemos que ir también un poco siempre buscando las posibles mejoras y dándole siempre, como digo, un enfoque para que cada vez vaya mejorando. Entonces, este año pues estábamos también barajando diferentes posibilidades de dónde colocar la ludoteca municipal, dónde colocar la discoline, ¿no?, por llamarla de alguna manera, que recordemos que es la discoteca prevista o la carpa prevista para los niños y niñas que por edad no pueden todavía hacer uso ni entrar a las casetas de adultos. Entonces, pues buscando diferentes alternativas, vimos que quizás sería una buena opción que este año tanto la ludoteca municipal como esta carpa que comento estén un poco en la zona trasera de la Plaza de Toros. Lo que es la zona de ludoteca estará en una carpa a la cual se podrá acceder desde la zona de los cacharritos, digamos, la parte que entra a la plaza, a detrás de la Plaza de Toro, pero por la zona de los cacharritos de feria. Uh-huh. Y por otro lado, la Discolai podrá tener acceso, digamos, por la zona trasera de la Plaza de Toro, que queda justo a la derecha de las casetas de la juventud, juvenil, de las casetas de fiesta. Uh-huh. Claro, para que también sientan un poco, ¿no? Sí. Pues esa cercanía con el resto de casetas, que al final los niños y niñas muchas veces lo que sienten y quieren es integrarse en el resto de casetas, ¿no? Uh-huh. Pero claro, pues como comentábamos, pues la edad es inviable, entonces hemos intentado localizarla todo lo más cercana posible a las mismas, pero que tengan su propio recinto en el que no se beba alcohol, un sitio seguro y en el que puedan estar lo más cómodo posible. Te iba a comentar precisamente eso, tiene ese sentido, ¿no? Porque al final lo que quieren ellos es estar cerca de las casetas, del resto de casetas de la juventud, y es un intervalo de edades quizás el más complicado, ¿no? A la hora de organizar actividades y disponerle de un planning a esos jóvenes que están ahí a caballo entre ser niños y poder hacer otras actividades que realmente quieren, ¿no? Y pero que no pueden todavía. Pues sí, la verdad es que, como decíamos, es una edad complicada. Y además también pues las familias nos lo transmiten una y otra vez. Entonces, sabemos que nunca llueve a gusto de todo y habrá personas que les guste más, que les guste menos, pero que no quepa la menor duda que lo hemos hecho pensando siempre por el bienestar de ellos, de que se diviertan, de que lo pasen bien, de que se sientan lo más integrados posible, pero sin olvidarnos que no tienen la edad para poder disfrutar de las casetas en las que se hace venta de alcohol y, en fin, creemos que esta es la forma más idónea. Y, pues, como no, además, cerca de la misma estará lo que es la ludoteca municipal también, aunque tendrá acceso por diferentes zonas, pero esta caseta prevista, esta carpa, ¿no?, caseta prevista para la ludoteca, a la cual también las familias pues le podrán dar uso para los niños y niñas de entre 3 y 10 años. Si te parece, Álvaro, en la próxima fecha hablamos ya también de precios y demás, porque todavía queda tiempo. Sí, cuando se vaya acercando la fecha... Vamos a terminar estos días, ¿no?, que tenemos sí. Por delante con los San Sebastianes, el concierto, que además no quiero dejar también sin comentar pues el gran trabajo que se está haciendo por parte de empresas y de trabajadores municipales en las instalaciones del concierto de este fin de semana, que no se nos olvide que estamos acondicionando unas instalaciones para 10.000 personas, entonces un trabajo también complicado, así que vamos a terminar un poco de estos días del concierto y todo lo demás, y posteriormente pues ya entraremos de lleno con la feria y os podremos dar más información. Me consta que mi compañera Patricia también vendrá próximamente a contarnos cositas en relación a los concursos, en fin, que en estos días ya tendremos feria para rato. Sí, pero déjame adelantar, porque me decía fuera de micrófono que sí está confirmado, desde Avanza LGTBI os pedían, ¿no?, la colocación nuevamente de un punto violeta y un punto arcoiris. Hablado de seguridad, ¿no?, ambiente seguro para los jóvenes, también para el colectivo LGTBI, que va a disponer nuevamente de ese centro, de ese punto de información y demás. Está confirmado ya, ¿no?, que sí va a volver a existir, ¿no? Sí, efectivamente, el colectivo de Avanza LGTBI nos hizo un escrito al ayuntamiento solicitándonos un año más pues este punto violeta y arcoíris, y ya el otro día me puse yo en contacto con Daniela Toro, que es la nueva presidenta de esta asociación, y le transmití que no había ningún tipo de inconveniente, que lo habilitaríamos sin ningún tipo de problema en la zona cercana, más cercana a donde se encuentren los fuerzos, vamos, lo que es la policía y los cuerpos de seguridad. Y vamos, esperemos que eso sea como un punto visible, que todos aquellos ubriqueños y ubriqueñas, así como personas que vengan desde otra localidad, tengan claro que en Ubrique no toleramos ningún tipo de violencia, ni violencia machista, ni homófoba, ni ningún tipo de violencia, y que se quede reflejado que el Ayuntamiento de Ubrique y la localidad de Ubrique pues apuesta por ello, y que íbamos todos de la mano para que transcurra la feria sin ningún tipo de incidente. Y hemos dejado para el final una de las novedades, ¿no? Estábamos hilando aquí temas, intentando hilar temas uno con otro, hablamos de feria y hablamos de la delegación de mujer, pero también de la delegación del mayor, ¿no? En esto que vamos a anunciar, porque es novedoso, y es que me comentaban, ¿no?, que desde estas delegaciones lo que estáis organizando, pues, habéis ultimado precisamente en la misma mañana de hoy, es una excursión hasta la localidad vecina de Algar, concretamente el 6 de septiembre, para poder disfrutar, o para que tanto mujeres como también hombres, ¿no?, hablamos de la delegación de mujer, pero también hablamos de la delegación del mayor, que quieran acudir al pregón de feria, de la feria de Algar, puedan acudir. ¿Habéis dispuesto para ello un autobús? Cuéntanos, Alba. Pues sí, hemos habilitado un autobús que va a ser completamente gratuito para todas aquellas personas que quieran hacer uso del mismo. Tendrá un total de 54 plazas libres, porque una de las mismas pues se quedará también para una propia técnica del ayuntamiento que acompañará a esta excursión. Y bueno, pues las inscripciones de todas aquellas personas que estén interesadas la podrán hacer por riguroso orden en la oficina de turismo a partir de mañana. Y bueno, pues esta excursión, como decía, tendrá lugar el 6 de septiembre, el viernes que viene, para poder disfrutar de la feria de Algar también, este pregón que tiene previsto realizarse a las 9 de la noche. Y la excursión pues saldrá de Ubrique desde las 7:30 y tiene previsto la vuelta a las 2 de la mañana, con intención pues de que allí en la carpa municipal se pueda hacer también una tapa y consumición a todas aquellas personas que vayan, y posteriormente pues que puedan disfrutar un poco de los bailes y de la caseta. La inscripción, has dicho, en la oficina del turismo, ¿verdad? Sí, en la oficina del turismo a partir de mañana ya se puede ir a escribir allí. Y esto, bueno, pues fue una idea un poco también porque, como sabemos, el grupo de mujeres de mayores activos de nuestro ayuntamiento, mujeres y hombres también, hay algunos hombres, sobre todo las mujeres, que son las que están siempre ahí al pie del cañón, nos han transmitido siempre pues que la idea de ellas, de poder vivir un poco lo que no han podido vivir a lo mejor de joven, ¿no? De ahora que tienen ya más libertad, sin cargas familiares a lo mejor y demás, pues tener diferentes actividades, diferentes entretenimientos en los que ya se puedan un poco recrear y que puedan disfrutar. Y estábamos viendo de qué manera pues hacer alguna actividad para ella, y estuvimos hablando con el alcalde de Argal, le pareció una buena idea. Además, también ellos también van a venir a nuestra feria de Ubrique. En fin, era también un poco como intercambio entre localidades, donde nuestros mayores y mujeres puedan también ir de unos pueblos hacia otros, conocerse, abrir un poco fronteras más allá de Ubrique, y creíamos que era una buena iniciativa para que pudieran conocer también la feria de Argal. Y bueno, pues decidimos hacer esta actividad para ellas, así como también como cualquier persona que estuviera interesada. Pues una de las actividades novedosas también para este mes o para estas semanas, ¿no? Finales de agosto y principios de septiembre. Como te decía, Alba, repaso importante a todas esas cuestiones, ¿no? Que desde las áreas de educación, igualdad, mujer, pues lleváis a cabo en estos días también atención infantil. Sin más, yo creo que recordar, ¿no? Aunque todos lo sabemos, esta tarde a partir de las 6:30 Neurodiverso, Asociación de Neurodiverso Sierra de Cádiz, está con la venta de pañuelillos para ese segundo encierro infantil. San Sebastián 2024, a las 7:30 aproximadamente, 8:45, ese chupinazo, ese comienzo del encierro infantil. Por mi parte, nada más, no sé si quieres añadir algo más a todo esto. Pues nada más, simplemente, como decía, animar a las personas a que vayan esta tarde, que vayan también el domingo próximo a disfrutar del Toro del Gallumbo. Espero que el concierto del sábado benéfico, que además tenemos que estar eternamente agradecidos a la Fundación López Mariscal, que es el que hace posible que venga un gran artista a nuestra localidad, que todo transcurra sin ningún tipo de incidente, que además, como te digo, por parte del Ayuntamiento estamos poniendo todo lo posible también para que se habiliten zonas de aparcamiento y todo lo demás, y que todo pueda transcurrir sin ningún tipo de problema. Y ya, como decimos, pues la semana que viene volveremos otra vez a dar información de feria y a volver a hablar en definitiva de todos los temas de actualidad que tenemos ahora mismo en estos días en nuestra localidad. Pues ojalá así sea, Alba Gil, concejala de Mujer, Política de Igualdad, Infancia y Educación del Ayuntamiento de Ubrique. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Gracias a vosotros siempre.